Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decimos, Exacto, buenos 60 y pico de días, veces ya que no sé buenas cuál guiso noches. soberano será, 60 y pico, nos falta el compañero Javi Cipriano, para que Nos nos falta el haga el compañero que machete. exactamente, que va anotando el día a día cuál es ese número de programa. Sí. Y también nos falta nuestro compañero Hugo, Hugo Bairó, nosotros que somos Natalia Rabina y Guillermo Oliate, y que junto exactamente. con el otro faltante, Javi Cipriano, somos el equipo de Guiso Soberano. Javi está en la facu, estudiando ahí a Exactamente. full. Este, Y Hugo creo que está laburando, le mandé un mensaje hace un rato porque me había olvidado, te digo la verdad, y me dijo no puedo, muy textual así, no puedo, bueno, ok. no, sí, y bueno, y no veníamos pudiendo conectarnos, no pude, por diversos motivos que no vamos a andar en este momento, Sí, pero lo cierto es que extrañábamos un poco volver a hacer el programa y vamos a intentar una modalidad que es nueva, ya que estamos con temas técnicos. La última vez contábamos un poco ahí que en Pipina se rompió bueno, subsiste ese problema, por eso estuvimos fuera del aire y estos 15 días, y porque también no es muy difícil ¿cómo es? Acordar los horarios de cuatro personas, aunque parezca mentira, pero es difícil. Sí, no, es difícil en estas condiciones que estamos siempre corriendo, Y pero entonces bueno, siempre tenemos también el espacio de FM Nova, sí, que es es donde verdad, hicimos el último programa, que y también agradecemos, y de Punta también el Indio. espacio de la comunitaria de Punta Indio, que siempre nos ofrece, pero bueno, siempre tenemos alguna complicación nuestra. Pero bueno, hoy van a gozar de nuestras voces. Sí. Pero vamos a estar acá, digamos, pensando este programa, compartiéndolo, que ustedes lo van a escuchar cualquier día, no sabemos, y No en sabemos cualquier cuándo. horario también Sí. eso es Vos sabés posible. que recién en la FM del Sur me preguntaron, en el programa Muse Andando, y me dice, ¿y Sí. cuándo salen? Y le digo, mirá, perdóname, pero no sabemos, salimos cuando podemos. Sí, en FM Nova, en FM Exactamente. Punta O lo Indio, en escuchás FM por Pipina, pero. archive.org, que quedan grabados todos los programas, ahí pones Guiso Soberano y se puede escuchar, eso es sorprendente. Sí. Y este programa de hoy vamos a estar teniendo una entrevista que me parece que va a estar muy interesante. Y también vamos a hablar un poco, espero, de la nueva revista del Librito del Ah, puede Sur. ser, sí, puede ser. Yo te iba a decir ¿Sí? que no, porque la distribución está por la mitad, pero como tampoco sabemos cuándo vamos a salir, Exacto, no, y seguramente la además. revista esté avanzada ya en la Claro, calle. podemos ir contando un poco. Claro, dice septiembre, octubre. Claro. Y bueno, yo Pero acá empecé tengo, por ayer ya. ejemplo, una que me tocó a mí que dice Cosmos, así que después vamos a contar un poco qué Sí, tipo de después si semillas querés trae. volvemos sobre esto. Hay 8 o Dale. 9 semillas diferentes y vas contando un poquito vos sobre las semillas y Bien, bueno, el buenísimo. objetivo de esto, ¿no? Pero Bueno, bueno, como decías hoy, sí. un programa diferente con un entrevistado en vivo, que es lo que nos gusta realmente, porque a mí el teléfono me asusta y las computadoras y todo eso. No le veo la cara al otro, entonces me pongo nervioso. Y bueno, pero hoy, bien, hoy tenemos a Rodrigo Reynoso, que es ingeniero forestal, es un colaborador ya del Librito del Sur, de dos ediciones, está escribiendo sobre árboles. Y bueno, lo tenemos acá para entrevistarlo, porque hace unos días sabemos que Rodrigo estuvo viajando por el norte y Bueno, antes vino. que nada, buenos días o buenas tardes a todos. Buenos días en general. Sí, Bien, ok. bien. Y muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, en este momento al aire Bueno, libre, que sí, buen lugar para grabar, ¿no? sí, yo creo que sí, creo que nos va a acompañar el sonido. Después ustedes, la Sí. audiencia dirá cuál es la consecuencia, digamos, por ahí algún sonido ambiente medio extraño, Sí, los perros de acá, pero bueno. pero bueno, nos pudimos encontrar y estamos acá dispuestos a charlar, porque ya nos conocimos un poco allá en FM Nova, en una entrevista que hubo, que nos hicieron, y nos conocimos con Rodrigo, digo, y ya fue interesante, que queremos seguir charlando, quedaron temas pendientes, yo me acuerdo, Exacto. de esa, y quedaron temas que quedaron picando, ¿no? Como una semillita colocada ahí en el librito, Claro, arrancó esa es cierto, colaboración. es cierto. Me acuerdo que mencionaste, no sé si fuiste vos, estos artículos que salían en un momento sobre árboles. En el libro, puede ser el Regional Costero, no me Salían en el acuerdo, que era en el Colono, en el Colono. Colono, Claro, que lo sí, mucha sacaba gente se acuerda de eso, ¿eh? el ingeniero Sí. García, ingeniero agrónomo, él sacaba todas las semanas, en cada edición sacaba esos artículos. Que, bueno, muchos guardé también, así como el Ajá, librito del sur está que bien. te mandé el otro día, la Ah, serie. ¿recortaba Las fotos. los Sí, artículos? guardaba las hojas, Totalmente. sí, muy interesante. Y Sí, bueno, está vos sabés muy. que a mí me encantaba cuando era chica, tenía un libro de árboles y siempre como que flasheaba esto de poder reconocer a los árboles, ¿no? Poder observar un árbol y saber qué árbol era. Claro. Cada árbol es especial, cada uno tiene algo diferente. Sí, eso se da por la genética, también por el lugar donde nacen, y que también la selección natural hace que tenga determinado tipo de características y que sobreviva aquel más apto, ¿no? Pero bueno, esa identificación se hace en lo que se llama, bueno, vos estudiaste agronomía, ¿no? Yo estudié, en realidad yo estudié economía agraria. La economía agraria, bueno, ahí en Entonces la ahí tuve un botánica, poco nada no es la más. general, sino es la botánica sistemática, Sí. donde se utilizan todos los caracteres del árbol para poder identificarlo. Y entonces hay unas claves dicotómicas que se llaman, donde vos, Sí. en base a esas características, el tipo de hoja, la disposición, Como la la forma, flor, claro. la forma, el margen, si es dentado, ¿no? Vas llegando hasta la especie, ¿sí? Sí. Del reino hasta la especie, ¿sí? Reino, división, género, familia, subfamilia, en caso de subfamilia, y bueno, ahí caes en la especie. Pero tenés que estar muy canchero, porque no es una tarea fácil. Y bueno, también tenés mucha ayuda hoy en día con internet. Hay muchos Claro. programas informáticos que, en base a una fotografía, generalmente te aproximan bastante bien. Sí, están hablándose mucho de esas aplicaciones, ¿no? Sí, bueno, más que nada, bueno, justo hablaba el otro día con Betty Fuchs, justo en la base, Ajá. que hace cocina salvaje y Sí. va al campo y bueno, tiene un programa que se compró en el celular y le identifica en base a la hoja. Sí. Así que, no, muy interesante eso. Sí, no, el tema de identificar cosas que son comestibles, pero por ejemplo no son habituales, ¿no? Porque la comida es tan cultural, ¿no? Es algo, Sí, qué eso sé yo, sí. ¿por qué comes un sándwich de jamón y queso o una tarta de jamón y queso? Eso es todo lo mismo, digamos, pero después la acelga o la espinaca o la lechuga. Y hay mucha variedad parecida, digamos, tipo hojas comestibles en ensalada, en, no sé, Sí, en rehogadas, tartas, en salteada. montones de cosas, ¿no? Sí, o cuántas cosas que se desprecian a veces porque uno va a usar, sacás la penca, sacás o la remolacha, ¿no? Que comés la remolacha y no. Sí. Y podés hacer un montón de cosas. Yo de cocina mucha idea no tengo. Sé que a veces preguntan de las recetas y Obvio que te eso, vamos pero. a preguntar, pero dejemos que eso llegue al final de la entrevista, así no generamos ansiedad. No, pero está bueno lo que decía o lo que decías vos también, de que se desecha mucho, ¿viste? Mucha hoja, no sé, la remolacha, va, agarro la remolacha, la hoja la tiro y Y sí, y por ahí no es podés hacer unos así. bocadillos o algo. Sí, montones de cosas, ¿no? No, además qué rico ponerte a cocinar y hacer bocadillos, porque es algo también muy rico. En general salen sabrosos, ¿no? Sí, salen buenísimos, sí. Pero bueno, tiene que ver, me parece, también esto de tratar de tener una mirada, de no desperdiciar nada, ¿no? Tener una mirada por ahí Claro. analizando qué uso hacemos de los recursos naturales, de la naturaleza que nos rodea, cómo nos conectamos, cómo la observamos, la cuidamos, qué. Eso, respeto. Sí. Pasa por ahí, ¿no? Y un poco esto de lo verde o de prestar atención, ¿cómo fue que te fue picando el bichito, digo yo? ¿Cómo fue que le fuiste entrando al tema, digamos, de la agronomía? Sí, bueno, en su momento siempre tuve por ahí más sensibilidad por toda la cuestión de la naturaleza. Y empecé a estudiar agronomía. Y cuando entré, la tengo casi completa la carrera. Sí. Ah, sí. Sí, no falta nada. Pero la parte de producción animal fue la que por ahí más me hizo replantear un montón de cuestiones. Y también la parte de producción vegetal intensiva, Sí. ¿no? Que ustedes vienen como con otra mirada, más de lo. La agroecología. Claro. Claro. Bueno, tenemos una materia que es agroecología que está muy bien dada, que te da como otra perspectiva de la situación. Pero sí me impresionaba mucho ver las ¿Es granjas. obligatoria esa materia? ¿Agroecología? Sí, Sí, sí. Ah, mira es qué de bueno. cuarto año, es de materia de cuarto año. Claro, es como que la universidad tiene tan la mirada por ahí neoliberal, ¿no? De producción, de rentabilidad y Sí, en realidad uno no tiene que perder cuando de decís vista que granjas. es una ingeniería como todas, y lo que busca una ingeniería o un ingeniero es optimizar procesos, ¿no? Uno está para optimizar procesos. Y lo que me dio ingeniería forestal es que involucraba la parte ambiental con una base también legal y todo, muy fuerte, ¿no? Que si bien uno había que producir, se hablaba mucho del término de sustentabilidad, que es poder hacer uso del recurso sin o dándole a las generaciones futuras la posibilidad de usarlo si ellas quisieran, ¿no? Y no quitarles esa posibilidad degradando el recurso hoy en día. Entonces esa producción tiene que ser socialmente aceptable, ambientalmente justa y económicamente viable. Se tienen que dar las tres cosas, ¿no? Bueno, y en base a eso, optimizar. Que por ahí agronomía va un poco en contra de eso, ¿no? Claro, ¿no? O la forma de producir. Sabemos que en un mismo terreno vos podés obtener mucha más rentabilidad haciendo agricultura que haciendo una plantación forestal, ¿no? Y bueno, y ahí entra a comparar los beneficios que te da una y otra. Por ejemplo, las plantas te dan oxígeno. Un poco hemos hablado acá en la revista que, sí, que está muy buena, que yo hace rato la venía comprando y justo se dio de poder colaborar. Esta es la segunda vez que escribo un artículo. Bueno, comparar los beneficios, ¿no? Que son un montón. Desde la mejor estructura del suelo, que brindan oxígeno, biodiversidad, te regulan el ciclo hidrológico, te sacan el agua de la napa y te dejan el perfil para que pueda absorber agua de nuevo, capturan el dióxido de carbono y lo tienen almacenado, que es un gas de efecto invernadero, ¿sí? Absorbe la onda larga. La tierra se calienta por el sol y esa onda larga que emiten la absorbe el dióxido de carbono y evita un poco el enfriamiento brusco durante la noche, pero en exceso, junto con el metano, que es el otro, que es un producto que mayormente de los feedlot. Son grandes productores de metano, metano y dióxido de carbono. Pasa que el dióxido de carbono absorbe menos que el metano, pero el metano absorbe más, pero está en menor cantidad. El dióxido de carbono está en mayor cantidad. Bueno, y un mecanismo de combatirlo es este, ¿no? Y los cultivos agrícolas también tienen que ver el fin hacia dónde van, porque vemos los barcos que salen con toneladas de granos para el resto del mundo, y ahí se van toneladas y toneladas de nutrientes del suelo. Nutrientes de agua, agua virtual la llaman. Agua virtual. Toda de acá. O nutrientes, fósforo, nitrógeno. Nosotros importamos nitrógeno de Chile, el nitrato de. Y eso es lo que o nadie sea que paga, la carrera, ¿no? Digamos, de agronomía, perdón, no, no. A diferencia de la carrera de ingeniería forestal, no tiene tanto el perfil de la sustentabilidad. Esto es lo que estás contando. Digo, porque yo no lo sabía, está bueno también saberlo, hoy, ¿no? Hoy que por ahí día, alguien sí, que. Sí. Pero con Hugo también, ¿no te acordás que lo hemos hablado de eso? Todos los agrónomos están orientados. Sí, bueno, todos. Pero pensé que la ingeniería forestal tenía la misma onda, digamos. No, mira, pensé que había una diferencia. Sí, yo en realidad no quiero hablar sobre la carrera de agronomía, pero a mí me generó esa sensación. Sí, está perfecto. La agroecología es como una puerta chiquitita que se está abriendo. Totalmente. Y está haciendo pensar un montón, pero también el manejo y conservación de suelo, se está hablando un montón de estas cuestiones. Pero es muy difícil ir contra el mercado. Totalmente. Eso es lo más complicado. Sí. Y también hay que entender que estamos en un país donde de los tres sectores de la economía nos basamos nosotros puntualmente en lo extractivo, en el sector primario. Entonces, vas contra un gobierno, contra los gobiernos, contra el Estado en general, ¿sí? Para no. ¿Por qué decís contra el Estado? A ver. Y porque es muy difícil generar políticas que no vayan hacia. Nosotros, bueno, cada vez que uno el campo exporta, se obtiene una retención, ¿no? Tiene un ingreso. Y es para un el ingreso Estado. De dólar, claro, que el país necesita. Entonces, es complicado, ¿no? Hay que. ¿Cómo generar esos ingresos? En base a la industria. En base a otra propuesta. Al sector secundario, claro. Que es el industrial, o al de bienes y servicios. Entonces, bueno, y ahí entra la pelea con el resto del mundo. Que te dejen en el sector industrial. Claro. Porque hay un, digamos, un sometimiento de los países para. Claro. Para en cuanto a qué tipo de destino podemos que, tener, claro. División internacional de ¿qué trabajo? Tipo de desarrollo podemos hacer? Ajá. Bueno, eso ya los economistas ya lo sí, han planteado hace rato. Es un gran tema ese. Es un temazo, porque es reinteresante esto. Perdón, dale. No, que por ahí lo que pensamos nosotros también, que por todo lo que hablamos, ¿no? Es que la economía tiene que dejar de crecer en algún momento, que es lo que todo el mundo dice que no. Los economistas, la gran mayoría de los economistas, bueno, vos lo debes saber porque estudiaste economía, dicen que el sistema económico funciona si sigue creciendo, ¿entendés? Y no se puede crecer más. Porque no tenemos más para seguir creciendo y estamos haciendo mucho daño, ¿entendés? Sí, mucho daño. Entonces hay que vivir de otra manera, por lo menos para mí, producir de otra manera y consumir de otra manera, empezando por consumir solamente lo necesario. Tal cual. Por eso me gusta la idea que ustedes plantean, esto de la la huerta en casa, la cocina, en base a más diverso, ¿no? Porque uno va a lo fácil, sí, hoy en día, sí, con la velocidad en la que se vive y todo. Claro. Claro, pero por ejemplo, esto que mencionabas me parecía interesante. Por ejemplo, vos nos estabas contando la posibilidad de viajar a otro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, el turismo que sale del país requiere dólares para poderse financiar. Claro. Entonces, esos dólares en principio es el Estado el que se tiene que hacer, digamos, o que regula o que está, digamos, interviniendo en ese mercado, sí, ¿no? En el mercado de dólares. ¿Y qué forma hay de generar ingresos en dólares para hacer frente a todos los consumos, ¿no? De los, no sé, desde las vacunas que haya que comprar como país, hasta el turismo de la gente que sale, hasta las computadoras que no se produzcan acá o lo que sea. No, y el tema todo lo que tiene que, ¿no? Y esto que no otro es que vos dijiste que me parece clave, que es, ¿nos dejan tener otro desarrollo posible? Y pensar eso me parece que es súper interesante, porque es también saber qué grado de libertad tenemos también como país, o qué nivel de poder tenemos que construir para poder tener algún tipo de soberanía. Soberanía, claro, exactamente, esa es la palabra. Sí, estamos, sí, en un mundo complejo. Y también esto es un poco la selva, ¿no? Entonces, ¿cómo es? No solo en el sector agropecuario, también en, cuando vos vas, los minerales que se extraen de las piedras, de las rocas, sí, el litio, el hierro, bueno, también se podría, nosotros después compramos estas cosas que tenemos acá, sí, con las que grabamos, los celulares, las baterías de litio, las computadoras importadas, sí, sí, y ahí en el proceso productivo de eso tienen un alto valor agregado, porque pasan por un montón de, desde el científico que los piensa, desde el que te hace la tal parte, el que hace otra parte. En cambio, cuando uno exporta granos, o aceite, o limones, tienen poco valor agregado, tienen pocos pasos. Claro. Entonces siempre estamos como en desventaja, ¿no? Sí. Y que uno necesita los dólares además para importar todo lo que no producimos acá. Bueno, eso es un tema por ahí para discutir con algún economista, ¿no? Sí. Que a mí me interesa un montón la economía. Pero esto que vos dijiste, por ejemplo, si nos dejan, ¿qué experiencias hay de países que han podido hacer un desarrollo distinto, los han dejado o la han podido pelear como para decir? No, yo te hablo de lo que he leído, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur ha tenido como una gran revolución en la década del 60, han invertido mucho en educación, y han como desde el Estado favorecido pequeñas empresas que aportaban al sector industrial. La tecnología, sobre tecnología, ¿no? A la tecnología. Pero también muy de la mano de Estados Unidos, ¿o no? Corea del Sur. Es de los países más industrializados del mundo. Sí, Corea ahora, del Sur. Pero era, sí, más, sí, pobre que... Sí, te habló Corea hace poco. Pero bueno, tiene que haber como una política seria, y creo que desde todos los niveles, desde la educación en la secundaria, con una conciencia y una educación en la familia también, de valorar lo que tenemos, y en base a eso construir, ¿no? Y hoy en día es como que andamos... Creo que nos falta orden. Porque tenemos todo. Bueno, yo justo le contaba más que nada a Guillermo que uno viaja y vos ves que la cantidad de desmontes que hay, o que produce, hace poco, ahora acá en Campana, cerca de Campana, que estaban los incendios en el humedal. Claro, sí, los incendios. Creo que es la forma más fácil de desmontar, ¿no? Porque queman y después esa tierra es ocupada por... En el avance tanto del agronegocio, claro, como del inmobiliario. También. Sí, animal, planta. Y en esto que vos decís orden, porque estaba pensando que qué es lo que ordena, ¿no? ¿La ley ordena o ordena el aparato judicial, el aparato represivo? ¿Qué ordena? No, debería haber un sistema de, por supuesto que hay, ¿no? De leyes que, las leyes están, pero sí, eso ordena. Además se deberían cumplir, y también la multa que uno paga, ¿no? Por hacer algo que no está, debería ser lo suficientemente importante como para que vos no lo hagas. Por ejemplo, desmontás, pagás la multa y te queda plata encima con lo que vos podés pagar. O hago un amparo judicial para no pagar la multa. Eso también tiene, sucede, ¿no? Porque hay toda una política de amparos judiciales, que las empresas presentan para no hacer frente a... También. Sí. Ejemplo, ¿no? Sí, bueno. Sí, el orden debería estar por ahí, pero también, a ver, qué sé yo, a nivel municipal, ¿no? Planificar el arbolado urbano. O a nivel sectorizarlo por barrios, tener una estadística. Sí. En todo sentido, pero puntualmente en la parte del arbolado urbano, si querés. De cómo están los árboles, qué tipo tenés, o de qué plantar en aquellos porque barrios. Porque por ahí que en nos algún falta. momento, por ejemplo, las sociedades de fomento, como espacios de la comunidad organizada que por ahí pensaban en cuanto a las necesidades de su barrio. Ahora yo no sé, digamos, si Eso se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco, pero yo siempre lo pienso, porque el que más sabe, por ejemplo, no sé, que si hace falta una loma de burro, o si estaría bueno poner un árbol en un lugar, o qué sé yo, es el vecino que vive ahí. Claro. Entonces, digamos, siempre lo que viene como desde una oficina, desde otro lado, va a venir sin estar situado, digamos, va a venir... Sí, descolocado por ahí. Se... No, claro, por ahí con buenas intenciones, sí, inclusive, sí, sí. A veces hasta con recursos económicos, pero no viene situado. Podría haber un nexo, ¿no? Entre los barrios y alguna oficina municipal que se pueda trabajar en conjunto y consultar qué necesidades creen que tendría y trabajar sobre eso en los barrios, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, esto que decís, la forestación urbana, me parece que es súper interesante. Sí. Uno se podría armar una planificación linda, pero de verdad que tiene que ser algo con mucho seguimiento, ¿no? Mucho como esto que hablábamos. O la importancia de cuando yo pongo un árbol, bueno, pongo el árbol, pero después puse un sistema de riego, puse un sistema de cuidado, no, ¿qué árbol, puse no? un Por cantero el tema de la alrededor. Raíz, para que no te interfiera con las cañerías, claro, para que no te pensamos levante las eso. Veredas, el tema del mantenimiento. Ahí un poco charlando de lo del SIC, ¿no? En la zona del SIC, que vamos a tener el taller de huerta este sábado, así que si este programa sale antes de esa fecha, vénganse. ¿Sería sábado? ¿A qué hora? El sábado 3 de septiembre, ¿a las 15 horas. En el SIC de Verónica. Sí, en bueno, el SIC de Verónica. Siempre, ¿no? Y ahí hemos plantado árboles y me han contado por lo menos de dos plantaciones más que hubo antes. Y no hay ninguno solo que haya sobrevivido. El único que está es un espinillo añejo que está ahí en la plaza, aguantador. Pero todo lo demás... Se murió. Todo. Sí, bueno, y antes también ahí en el barrio de La Torre, yo me acuerdo que la que había tenido la propuesta era Viviana Las Aguirres. Claro, Vivi. Y bueno, habíamos ido a plantar, yo en aquel momento estudiaba agronomía. Y bueno, ya eran árboles, eran fresnos que ya estaban bastante crecidos, tendrían 2 años más o menos. Lo habíamos sacado. ¿Estaban en maceta o raíz? No, no, lo sacamos con el pan de tierra y lo llevamos ahí. Y estuvieron un tiempo, pero después bueno, no se hizo un seguimiento ni nada, claro. Y se terminaron perdiendo, pero es un barrio que le falta arbolado, y además le daría otra estética, mejorar otros aspectos, ¿no? Sí. También el tema de las sombras, la calidad de vida, sí, que tienen animales ahí también, el sí. Barrio La Loma también podría ser otro lugar. Barrio La Loma, pero... también, yo que vivo sobre Diagonal 49 yendo para el cementerio, siempre lo pienso, porque además hay mucha gente que camina esa calle para ir al cementerio. Tal cual. A llevar una flor, algo, ¿no? A hacer una, digamos, una parte, un ritual, una ceremonia. La entrada al pueblo, no hay nada más lindo que entrar y tener... El arbolado, claro, la entrada. Sí, hermosísimo. Y bueno, y también no quitar espacios verdes, porque, qué sé yo, el tema del tener... materia orgánica en el suelo hace que se produzcan menos inundaciones. La materia orgánica tiene la capacidad de absorber varias veces su peso molecular en agua, ¿no? Entonces cada vez que llueve es como un pañal, ponele. Claro. Te retiene el agua y disminuye la escorrentía, por ejemplo. ¿Sí? Ahora estaba viendo que estaban tirando las ramas en el pozo este de la ruta, que alguna vez ya se incendió. En el relleno. Sí. Y ese material, si se pudiera chipear, claro, también sería esa materia orgánica que vos decís. Sí. ¿Dónde te lo imaginabas eso de no quitar el espacio verde? No, bueno, a nivel de las veredas deberían existir canteros. Las veredas verdes. Sí. O como antes, ¿no? Antes había como... Estaban las zanjas, era todo más normal. Ahora ya no, ni siquiera tienen los pluviales para desagotar el agua. Viste que se acumula agua en las esquinas y... Si no sale por evaporación, no sale. De hecho, hasta en las ciudades hay muchos proyectos que se hacen que en las terrazas de los edificios, sí, un montón de lados se está ponen como macetas con tierra y todo, para disminuir eso a nivel de cuenca hidrográfica, le llaman disminuir el tiempo de concentración. Claro, que sea más lento el desagote. El desagote. La gota, la que cae en la parte más alejada de la cuenca, es el tiempo que tarda en llegar a la desembocadura. Cuando esa gota llega a la desembocadura, quiere decir que toda el área de la cuenca está aportando agua. Y ahí se produce el caudal máximo. Ajá. Entonces vos, al tener plantas, un poco yo quería escribir eso en la revista, pero no me alcanzaba el... al tener plantas y al tener buena cantidad de suelo, materia orgánica, hace que disminuya la escorrentía, caiga más lentamente, el agua infiltre, predomine los procesos de infiltración y no de escorrentía, y disminuye el pico de inundación, porque generalmente en la desembocadura de la cuenca tenés gente viviendo. Claro. Entonces la planificación debería hacerse a nivel de cuenca, ¿no? Eso es un... Y en base a eso empezar a sectorizar y ver cómo podés trabajar, ¿no? Acá, digamos, en la cuenca en Verónica, ¿qué sería, digamos? Tenés distintos tipos de cuencas. Tenés las cuencas arreicas, que son como las que se pueden generar acá o en la llanura, que no tienen pendiente prácticamente y predominan los procesos de infiltración y no de escorrentía casi. Y las cuencas de montaña, que pueden desembocar o a otro lago o al océano. Y esas serían las exorreicas al océano y endorreicas a un lago interno, ¿sí? Y ahí predominan los procesos de escorrentía por la pendiente. Bueno, y en esos casos es más complicado, porque se estaría, cuando se produce la escorrentía, se lava toda la capa superficial del suelo y ahí se pierden muchos nutrientes que van a parar al océano y no los recuperas nunca más. De hecho, vos ves acá el zamborombón, el agua sale marrón, y cuando se empieza a juntar con las sales del océano, empieza a precipitar ahí, se forman como un frente, pero ahí son toneladas de nutrientes que se pierden para siempre. Entonces, vegetando, teniendo pasto, teniendo árboles y todo, haces de que la escorrentía se produzca, pero con menos velocidad, y la corriente no te arrastre la parte superficial o más fértil del suelo. Claro. Eso es una cosa muy importante, que deberían, la cobertura vegetal. Y esto que vos decías de que no se ven las zanjas de antes, ¿no? Pienso que también hay como una cosa de como esconder, ¿no?, la zanja, queda entubada, queda en estos caños grandes, entonces, bueno, se puede estacionar arriba, tiene otros beneficios, ¿no?, que la zanja no tiene, pero también la zanja era un lugar de acumulación del agua, donde después te iba a recargar la napa esa agua, ¿no? Sí, eso también. Sí, es una lástima que se pierda, porque, bueno, el cemento tiene eso, ¿no? Te quita muchas... Te da comodidad por un lado, pero también hoy en día queremos todo como más cómodo, más fácil. Nos molesta el árbol, lo sacamos y hacemos la entrada. Es más, yo ahora veo cómo en el pueblo se está desmontando para hacer construcciones cada vez más. Sí, es terrible. Sí, varios montes han cambiado. Sí, más lejos, acá en la esquina. Sí, acá. Allá donde están por hacer la escuela técnica. Y como que pensamos que podemos vivir sin planificar el arbolado. Y es complicado eso. Bueno, justamente te comentaba eso. Es complicado porque vamos a ver las consecuencias. Claro. En las ciudades se ve mucho eso, ¿no? Que, bueno, hoy en día se paga muy caro, como, no sé si escribí en esto o en lo anterior, en esto. Aquellos lugares o en las ciudades donde vos, un pedazo de tierra con plantas y bien armado, le da un alto valor agregado a ese terreno o a esa casa. Como claro. Vos podés ver las casas en Citibel, en Gonete, en La Plata, que hoy en día es imposible prácticamente comprar ahí por. Y en el 90 quizás no era tanto, ¿no? Porque estaba menos poblado. Entonces, se ve, y eso tiene un valor, y que no vaya a ser que el día de mañana no tengamos que pagar por eso para poder estar un poco mejor, ¿no? Con un árbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, pensar también las estrategias, ¿no?, de cómo involucrar a la gente también en procesos de seguimiento de los árboles. En el caso del ANFI, yo sé que esa forestación del ANFI, la original, se hizo con un proyecto que involucró a instituciones. Sí, yo participé en eso. A ver, contá un poco, Guille. Lo hizo una arquitecta, no me acuerdo mucho, hace muchos años. Pero creo que... Fueron los comienzos de la Casa de la Cultura. Se hizo algo planificado, que es lo que está planteando él. Digamos, creo que cada grupo de árboles había una institución que se iba a ser responsable, entonces tenían que ir a regar, a cuidar. Entonces, bueno, no fíjate los árboles que hay. Sí, ¿no? Están muy bien armados. Sí, sí. Primero fue militancia pura. Y bueno, y después tengo entendido que se hizo cargo, no sé, alguna institución, pero se hizo cargo la municipalidad, creo. Hace años, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue lo que. Fue un laburo bien hecho, ¿no? Que es lo que está planteando Rodrigo de principio. Buena política de planificado Estado y después planificar. Seguirlo. Claro. Y bueno, están los resultados ahí, la gente viste cómo disfruta cómo de eso. ¿No? Hermoso. Y porque, encima por ejemplo, hay un anfiteatro con el cual se pueden hacer espectáculos públicos. Claro, ¿no? No, espectacular. No, porque una idea que se nos ocurrió ahí en la Casa de la Cultura, la tiraron, pero bueno, hay que llevarla adelante, ¿no? Por ejemplo, incentivar que cuando nace algún niño, o cuando egresa de la escuela, o cuando, digamos, como buscar alguna excusa para generar una plantar un árbol. Claro. Y así está bueno como sí, en un buena. Marco planificado, ¿no? Armar la planificación de qué árboles serían y cada uno que vaya sumándose con alguno, ¿viste? Pero bueno, tiene que ver con eso, con pensar proyectos y pensarlos a largo plazo. Por lo menos yo creo que en el caso de un árbol tienen que ser 5 años de seguimiento para poder pensar que ese árbol está implantado. Sí, y en un proyecto, sino que la municipalidad sería que tenga una oficina, podrías estar vos encargada, por ejemplo, y que tenga sectorizado el pueblo. O vos, por ejemplo. Con los tres. Y el trabajo sea ese, ¿no? En la semana salir y monitorear, ¿no? Regular las épocas de poda, qué tipo de poda se va a hacer, si hay que plantar, bueno, saber qué se va a plantar, o a qué profundidad tenés la impedancia mecánica, donde la planta ya no va a poder seguir desarrollando raíz, que eso te puede voltear la planta el día de mañana. Sí. Y que se trabaje sobre eso, ¿no? Y que trabaje puntualmente en mantener el arbolado urbano de la localidad o del partido, ¿no? Sí, sí, así, con propuestas que involucren a la comunidad, ¿viste? Que la gente, de gente sea que responsable. Trabaje, que creo que el pueblo mejoraría un montón. Sí, y más acá, que no tenemos industria, no tenemos nada. Sí, como también algo que puede llegar a apuntar al turismo, porque es generar un perfil. Claro, un perfil, eso atrae, digamos, gente. Visual, un perfil, digamos, como tanto lo que es un circuito, digamos, de bicicleta, como bueno, todo eso se embellece con el arbolado, digamos. Es sí, pensar y a colores, futuro. Diferentes colores de acuerdo al cambio de estación. Qué sé yo, se es importante también muchas cosas. tener árboles de hoja caduca para que saquen la humedad en el invierno, que es donde por ahí menos llueve. Bueno, sería una cuestión de estudiar las problemáticas que hay en base a eso, ver qué se puede hacer. Pero es un trabajo interesante para hacer y creo que por ahí es una gran oportunidad para poder mejorar. Sí, porque eso, ¿no? El día mejor o el día ideal para plantar un árbol dicen que es hace 20 años. El segundo día ideal es hoy. Está bueno eso. Che, Rodrigo, ¿vos sabés que en algún lugar que se esté haciendo esto acá en Argentina? Sí, seguramente. Yo quiero creer que hay gente que lo está haciendo bien, ¿no? De planificar. Sí, de planificar así un laburo como decís vos. En lugares pequeños, porque sí. En lugares grandes yo creo que ya. Hubo experiencias interesantes. Por ejemplo, Rosario. Tuvo una experiencia de como una especie de agricultura urbana, creo que incluso tenía una dirección específica con una mirada de agroecología y planificaron parques huerta, parques con zona, por ejemplo, de pastoreo para caballos. Uh-huh. Viste, era una propuesta, digamos, desde el Estado, que se involucró, digamos, a gente por ahí muy interesante, muy comprometida. Y me parece que ahí hubo una experiencia linda, pero bueno, no creo que haya logrado una continuidad tan larga. No sé, la verdad, otros lugares con experiencias así, desde el Estado mismo, ¿no? Que no, lo tome creo como que los municipios política normalmente esta. Tienen una dirección que se encarga y regulan el tema de la poda. Claro, porque ahí está esa red de municipios. Renama. Sí, vinculados a la agroecología, claro. Viste, por ahí hay un poquito más, hay experiencias que podamos conocer, por ahí hay que empezar a indagar por ahí podemos lograr alguna entrevista, alguien que nos cuente, ¿no? Claro, sí. Esas experiencias. Pero en La Plata la municipalidad tiene, por ejemplo, los árboles del bosque están todos inventariados. Vos vas y los ves con la chapita sí. Y tienen un seguimiento. Claro, sí, sí. Y bueno, Imagínate la de veces que deben haber querido cortar los árboles del Bosque de Sí, la Plata, ¿no? además, pero Sea para para. poner un chiringuito Además de o hacer un cortarlos también estadio. para. Y ese lugar va a haber que defenderlo, aparte, porque Sí, viste que en la claro. ciudad los lugares, los espacios verdes se están Terrible. terminando. Bueno, pero un poco así les fue en el Por el 2013, ¿no? Que, avance claro, inmobiliario, ¿no? el En tema de este la caso. inundación en la ciudad, Claro. cuando Ah, totalmente, las en La calles con Plata. cemento se convierten en ríos perfectos porque no infiltra nada y todo escurre. Entonces, ahí se ven. Y toda la gente que vive en la parte baja de la cuenca, como te decía, fue la que peor la pasó. La parte Sí, de Berisso, Ensenada. Así me caigo acá. hacia la parte baja de la cuenca, iba a decir. los que están abajo siempre son los que peor la pasan. Claro. Hoy a la mañana también hablábamos de eso en la otra radio, O hablamos los de los terrenos ilegales que humedales, de están los en. rellenos de los humedales, claro, los rellenos son normalmente, bueno, son para varias cosas, pero muchos son para construir country, Y ¿entendés? sí, Entonces los bueno. ricos van arriba y esa agua que caía antes ahí, bueno, no se sabe bien si llueve más, si llueve menos, pero digo, va a seguir cayendo agua, pero va a ir para abajo. Y para Bueno, yo abajo. no sé acá en Magdalena, esta modificación que están haciendo en Magdalena, Bueno, en Magdalena hay una movida en ¿qué están Atalaya haciendo? también, ¿no? Y No, están. en la entrada, que están modificando la entrada, eso es parte de un humedal. Claro. Y ahí no sé qué consecuencias va a tener. Entonces, cuando el hombre mete mano Sí. sobre esos lugares, bueno, después están las consecuencias, ¿viste? Claro. Sí, esto es lo que, como que a veces se dice que los ecologistas así tienen como una mirada antidesarrollo, ¿no? Pero en realidad es como más una mirada de precaución. Atenti, porque vos metés mano en una cosa y después no sabés la que se te puede venir, sobre todo en esto que tiene que ver con movimiento de tierras, movimiento de Y el aguas, tema de mantener los árboles, ¿no? biodiversidad. Esto que La hablaba tala, hoy ¿no? del ciclo hidrológico, ¿no? Un árbol adulto por día te puede evaporar cerca de 200 litros de agua por día. Y eso va a la atmósfera, ¿no? En algún momento después llueve. Al no tener el árbol, no te evapora el agua. Esa agua que no evapora se acumula en el perfil. Cuando llueve, el perfil está saturado, no puede infiltrar. Entonces, bueno, es más o menos Tremendo. tener un poco una lógica de cómo funciona. Y sí, podés hacer desarrollo, pero un poco respetando la naturaleza. Esto es un poco lo que pasa en Córdoba, las terribles inundaciones, es porque no, por la gran deforestación Sí, se ha que ha talado en habido. Córdoba los últimos años, pero terrible. ¿Viste cuando llueve que es Los terrible cómo baja incendios, el después vienen agua? los incendios. Entonces, Che, no, estaba pensando que por ahí podemos hacer una pequeña pausa Sí, y y continuamos. continuamos. Entonces hago así, miren. Tic. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí hemos vuelto. Bueno, Seguimos, digamos, sí, en este con segundo esta bloque, ¿no? entrevista. Un poco especial este programa de hoy. Sí, exacto. Estamos acá con el Estamos amigo Rodrigo Reynoso, ingeniero forestal, bien, y acá hablando un siendo poquito entrevistado en de. el Guiso Soberano. Sí, señor. Y en esta segunda parte, digamos, de la entrevista, estaba pensando un poco si nos querías contar también sobre tu tarea docente. Ya digo, porque es interesante también que la gente conozca, ¿no? De cómo uno hace una especie de, como de malabares en la vida entre que estudias, trabajas, esto claramente que es una colaboración ad honorem en Claro. la revista. Julio Ratti, que también es un gran colaborador de la revista y que está con todo el tema de la ganadería regenerativa, qué sé yo, bueno, habla mucho de los árboles, decía que había que plantar árboles hasta en las banquinas, qué sé yo. Claro. Y cuando yo le conté que Rodrigo estaba participando en la revista, se puso recontento, porque dice, Rodrigo, ve, este pibe sabe, dice ingeniero forestal, esta es la gente que tenemos que poner, que Yo era hable, que compañero de dé la escuela clase, de la ¿entendés? Y hija que. Ah, Julio, sí. sí, Por eso a claro. Julio lo conozco. Sí, Ah, sí, bien. sí. Sí, Y sí. bueno, y se puso contento también cuando le dije que estaba dando clase, ¿no? Qué Porque es bueno. muy importante No, el tema laburar de la con los educación pibes. es muy importante y más hoy en día, ¿no? Totalmente. ¿Dónde es que estás Yo dando estoy dando clase? clase en la escuela técnica. Bien. Y en su momento, bueno, acá en la En la base. base. Sí, que fue donde yo egresé también. Ah, Ahí. mira. Yo egresé ahí. Pero en realidad empecé en Magdalena. Yo era estudiante en aquel momento y empecé dando para adultos allá. A través bueno, de un. El plan El Fines, plan algún. Fines y en adultos también. Y bueno, ahí fue más tranquilo. Después empecé como ayudante en la facultad, en Sí. matemática, en la cátedra de matemática. Después me dieron para dar los cursos de ingreso un par de años, de física y matemática. Siempre me dediqué a la parte más exacta. Y bueno, después cuando pude tomar horas acá en Verónica, ya tomé en la escuela técnica. Di en Pipinas también, que me encantó, era un grupo chico. Y bueno, así que ahora estoy acá en la escuela técnica, que es donde tengo la mayor carga horaria, y con unas tutorías de física en la facultad, que esas están en La Plata. En La Plata, la Facultad de Agronomía. Así que, bueno, nada, muy contento. En general es mucho trabajo, no son materias fáciles, pero bueno, la escuela técnica yo la defiendo mucho, la quiero mucho, te enseña un oficio, los chicos están muy entretenidos, tienen talleres, yo destaco mucho el trabajo que hacen ahí. Aprenden a soldar, aprenden a trabajar con madera, pasan muchas horas ahí adentro, entonces la convivencia es distinta, el hecho de que esté dentro de una base es como que los ordena un montón a los chicos, porque tienen como áreas más restringidas, tienen que entrar con un permiso. En general se trabaja muy bien ahí, y yo estoy muy contento. Así que bueno, doy materias del área exacta ahí, doy química, doy termodinámica, aerodinámica, y las materias de taller, dos materias de taller. Y bueno, a mí me gusta mucho, realmente lo hago con mucho gusto. Y de repente, bueno, es muy enriquecedor, porque por ahí me llega algún mensaje y me mandan que los chicos en su casa hicieron, los más chiquitos, sí, una prensa hidráulica, o hicieron una cartulina con el proceso de fabricación de aceros, en obtención del hierro en el alto horno. Como que se llevan un montón de cosas y trabajan en sus casas, y a mí me pone muy contento. Está buenísimo, cuando ahí se enganchan los pibes en algo que estás proponiendo. Porque también a veces hay como cierta resistencia, ¿no? De los pibes a por ahí a lo diferente, que yo hay que como ir estimulándolos, ¿no? Sí, haciéndole... el hecho de que por ahí vaya también a la facultad, yo ahora estoy estudiando otra carrera que voy a ver si puedo continuar, pero me gusta mucho, que es química, ingeniería química, y ellos me preguntan muchas cosas, ¿no? El tema de cómo es la facultad, cómo es el tema de los exámenes, hay que prepararse mucho. Y bueno, entonces, como estoy un poco en los dos lados, hacen el rol de alumno y en el rol de docente. Se hace un poco el nexo y se arman debates muy, muy interesantes. Y más que nada también con los chicos de sexto, que son los que ya están más próximos a poder irse a estudiar, ¿no? Hoy en día son un poco los que pueden llegar a cambiar un montón de estas cuestiones que vienen y que, claro, por ahí, problemáticas que a uno le cuentan y que uno ve, se las puede transmitir a ellos. Y hay algunos que quieren salir ingenieros ambientales. Así es. Y esta carrera, por ejemplo, química, ¿no? Que estás estudiando también, en este concepto de la sustentabilidad que mencionabas, ¿cómo lo ves? Primero, ¿qué mirada te brinda la facultad? Y por ahí encontraste alguna ventanita, alguna puertita que dijiste por ahí. Yo vuelvo a lo que te decía hoy, ¿no? Las carreras están insertas en un lugar por algo, ¿no? El Estado no las en las universidades públicas, me refiero. No las crea por... Porque sí, química empieza a funcionar por YPF. Por YPF. Sí. Y también es cierto que la mayoría de nosotros somos grandes consumidores de energía o de combustibles provenientes de derivados del petróleo. ¿Sí? Sí. Todos andamos en auto, todos viajamos en avión, todos usamos gas natural, nos calefaccionamos con base a eso. Entonces, bueno, criticar una carrera viviendo de determinada manera sería como un poco injusto, ¿no? Entonces deberíamos replantearnos nosotros mismos qué forma de vida queremos. Hoy en día hay mucho cambio con el tema de la arquitectura bioclimática, por ejemplo, ¿no? Cómo construís una casa para hacer mejor uso del aprovechamiento de la energía y consumir menos. Bueno, tiene que ver con la cuestión de educación que viene desde nosotros, desde la escuela, desde la familia. La carrera está armada, por supuesto, para... más que nada para diseñar procesos, corregir procesos y optimizar procesos. No tan a nivel químico, que eso por ahí se encarga más un licenciado, sino más a nivel de proceso industrial. Y hay una rama, que justamente yo hice mi tesis de ingeniería forestal en esa rama, que es la química verde. Uh-huh. No sé si han escuchado hablar de eso. No. Bueno, yo en ingeniería forestal tuve mucha química, y de hecho es lo que a mí me permite dar química. Claro. Igual que los agrónomos tienen muchísima química. Es una química que se encarga de diseñar nuevas rutas de síntesis de procesos para hacer productos que utilizamos normalmente, pero que no produzcan desecho, o si producen desecho, que no sean nocivos con el ambiente. Entonces, tienes una variedad de investigaciones que se han hecho en base a eso, y que es una materia que ahora lo tienen los ingenieros químicos como electiva. Entonces, la cuestión ambiental está, tiene una materia que es legislación, donde se toca un poco el tema de legislación ambiental, la ley general de ambientes. Se está generando mucha conciencia. Y de hecho, lo que uno pierde en realidad como contaminantes y todo, son pérdidas que en realidad o te generan gasto. Entonces la industria tampoco los quiere tener. Por eso se le da tanta bolilla a esta nueva rama de la química que busca nuevas rutas de síntesis. ¿Sí? Nosotros, qué sé yo, en mi trabajo de tesis obtuvimos celulosa extrayéndola de la cola de zorro, ¿viste? La caña, sí. Con agua oxigenada y temperatura. Entonces, y un catalizador. Un catalizador que era natural. ¿Sí? Entonces, bueno, controlando temperatura, presión y tiempo, pudimos obtener diferentes grados de purificación de la celulosa y usamos esa estructura para hacer un biocombustible. Mirá. Y bueno, es una rama que está andando muy bien y más que nada y con todas las problemáticas ambientales. Lo complicado es llevarlo a la escala industrial, ¿sí? Pero con eso, por ejemplo, o con el reciclado de los aserraderos para hacer chip de madera y generar calefacción. Perdóname, lo complicado es llevarlo a escala industrial porque por una cuestión tecnológica o por una cuestión de dinero. Que hay por ahí mucho grupo que... Una por el tema de la eficiencia, porque si bien logramos obtener un buen porcentaje, es alrededor de un 30 o un 35% lo que vos te quedás con todo el material que vos metés a trabajar, ¿no? Yo calculo que debe faltar ahí. Y también todas las tecnologías nuevas hay que convencer a la sociedad, claro, si de que van a funcionar. Multa por producir de otra manera, por ahí se pasarían más. Hay que convencer de que esto funciona, claro. Y además hay que ponerle, equipar un montón de, qué sé yo, el auto para que... Este es un aditivo para biodiesel. Claro. ¿Sí? Va acompañado de modificar otros procesos a gran escala, ¿no? Que, por supuesto, tienen... Claro, pero... Sí. Ahí entran a jugar otros intereses. Otros intereses. Claro, el mundo del petróleo a esto no le va a interesar, creo yo, ¿no? No. Las energías... Alternativas se llamaba. Claro, por si eso no digo, renovables, las energías convencionales... No hay alternativas. O sea, las energías convencionales que estamos usando hoy, que son las que nos tenemos que quitar de encima, esto lo están, imagino yo, que lo van a boicotear a esto. Y ya sí. Lo habrán boicoteado, ¿no? Y sí. O podrían empezar a incorporarlo. O incorporarlo también, o hacer un cambio, que es lo, ¿no?, que están haciendo con algunas cosas. Claro. ¿Por qué decís entonces esta diferencia entre alternativas y renovables? A ver, contala. En realidad viene un poco la discusión porque no hay energías renovables. Todas las energías se agotan. Esto viene por un principio termodinámico, en realidad. Todo va hacia una máxima entropía. El sol entra también ahí, porque el sol se va a apagar algún día, ¿no? Yo un poco escribí, no sé, en esta o en la otra, ¿no? Pero... La energía que entra acá a la Tierra entra a través de los productores primarios, que son las plantas, sí, y las cianobacterias. Yo te hice un par de preguntas sobre, claro, eso porque no lo entendía, ¿te acordás? Después esa energía la consumen el herbívoro, el carnívoro se come el herbívoro y así va pasando el flujo de energía en la cadena alimentaria, ¿no? Pues esa energía viene del sol. Sí. ¿Sí? Mediante ondas electromagnéticas. Y el sol en algún momento se va a botar. ¿Sí? Sí. No es renovable. El día que se apaga el sol, se apaga. Sí. Ay, no, ya justo el tiempo me pregunta. ¿Y si se apaga el sol, qué pasa? ¿Y si se apaga el sol, qué pasa? Entonces, yo digo, bueno, pero hasta que se apague el sol, ya por no Dios, lo que falta. Antes no, te parece que puede llegar a haber una guerra nuclear. Y sí. ¿No? Tipo, no sé, un mal uso de los recursos naturales que nos expongan a... No, de hecho vos ves como... Antes del ecocidio. Es perfecto. Antes que se apague el sol, el ecocidio, si ya... Va más rápido. De la fusión de los átomos que se produce en el sol, se emite un montón de radiación electromagnética que sería súper dañina para nosotros. Y la Tierra tiene un campo magnético alrededor que es la que nos protege de las tormentas solares. Claro, ah, es la zona... Sí. Estás hablando de eso, sí. Sí. Hay grandes cambios climáticos en la historia, el cambio climático es una cosa muy compleja, ¿no? Que se sabe que han tenido que ver con diferentes actividades del sol. Claro. Entonces modifica todo. Sí, sí, y también, bueno, el campo magnético se forma por el hierro que hay en el centro de la Tierra, ¿no? Sí. Eso es lo que produce el campo magnético que nos protege de las tormentas solares. Pero por eso se refería de renovable y alternativas, bien. No hay energías alternativas, pero en realidad hoy se llama energías alternativas para no decir renovables porque sí. Y aparte hay otro problema con las renovables o alternativas. La mayoría de ellas, o creo que todas, no sé, dependen de artículos y de cosas que están fabricadas con petróleo. Claro. Y ahí tenés otro gran problema, porque seguimos teniendo dependencia, ¿viste? Dependencia. De eso. Sí. Por eso, fundamental el laburo de ustedes, de investigar, de hacer experimentos en las facultades, ¿no? Las universidades estén al servicio de todo esto y no de lo otro, ¿no? Sí, pero bueno, siempre es la lucha entre el mercado. Sí, está, lo dijiste al principio, eso muy claro, está bueno. Y bueno, y uno siempre que va a hablar de una universidad o dónde fue creada, bueno, fue en un contexto y es porque eso, química anduvo muy bien también en Bahía Blanca, estaba todo el polo petroquímico Claro, ahí. ahí. Y bueno, y de hecho también el tema del petróleo, porque YPF está en La Plata y no está en Comodoro Rivadavia, ¿no? Y bueno, si tuviera que salir los camiones de Comodoro Rivadavia, venir hasta acá, sería un montón. Entonces se trae el petróleo acá, se hacen todos los productos y de acá se distribuye a las zonas más importantes De de consumo. comercio, De de consumo, comercialización, sí. claro. Pero bueno, un poco se mira desde esa manera, ¿no? Sí. Pero sí, química está dando un gran cambio y creo que son los únicos que pueden llegar a, junto con los licenciados, a poder cambiar, que son los que toman decisiones, ¿no? Los que saben, los que toman decisiones. Atendiendo las problemáticas ambientales actuales, bueno. Pero sí hay cosas que no se pueden discutir, ¿no? El ambiente hay que conservarlo, hay que cuidarlo, porque sin eso estamos al lomo. Sí, lo que dicen los científicos es que hay que cada vez más entrelazar montones de conocimientos, Claro. Bueno, ¿entendés? hoy en día el Y trabajo trabajar desde eso. Lo interdisciplinario que es pasa que, fundamental. claro, Desde el te dicen periodismo, eso, desde la sí. difusión, desde. Que los problemas se han complejizado tanto que hay que tratar de laburar en conjunto con un montón de gente Sí. que tenga Y la visión conocimiento. holística, no, no es uno Claro, ahí solo que está. puede tomar. Ahí está, Sí. perfecta la palabra, es esa. Sí, te pensaba en esto de las personas que toman decisiones, cómo podemos influirlas, ¿no? A esas personas que toman decisiones, que sepan que estamos atentos, que estamos mirando, estamos reclamando, estamos tratando de organizarnos para generar presión, para, no sé, digamos, como que, cómo hacer, ¿no? Para estar ahí encima. Sí, están muy buenas las organizaciones porque estos grupos de actores que son los que en realidad pueden ejercer poder, cuando uno desaparece, predomina una sola voz, ¿no? Entonces, mientras se mantengan estas, a mí me gusta mucho que vengan los veganos, los vegetarianos, Claro. los ambientalistas, porque son como diferentes frentes que te van diciendo, bueno, hasta acá sí, hasta acá, y vamos cuidando así diferentes cosas, ¿no? Presionar o generar leyes nuevas o más estrictas, o mejorarlas en el tema de la penalización para que todo en pos del medio ambiente. Cuando se reforma la Constitución en el 94, donde se introduce el artículo que dice que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, eso fue muy importante para todos nosotros, ¿no? Tener organismos que fiscalicen eso, que regulen la producción y también que regulen el cuidado. Vos me contabas que eras empleada del ministerio. Ahí tenés en agroindustrias, tenés donde funciona la ley 25.080, que es la de incentivo para plantaciones forestales. Entonces el Estado como que intenta fortalecer el sector forestal, dándote subsidio a vos que tenés terreno para que hagas plantaciones forestales. ¿Es un diferimiento impositivo? Te da un subsidio, te paga un 70-80% de los gastos que vos tenés en tu terreno plantar Sí. árboles en vez de que vos lo uses para hacer agricultura, Ah, por bien, ejemplo, un ¿sí? cambio de situación. Entonces, bueno, vos tenés que armar un plan que lo tenés que presentar con un profesional, te lo va a autorizar o no, te va a hacer modificaciones un técnico del ministerio, te va a empezar a bajar los fondos para que vos lo realices y lo que te exige es que llegues al turno de corta con la plantación, ¿sí? Entonces, bueno, es una manera que es un buen mecanismo que tiene el Estado de decir, bueno, durante determinada cantidad de años ese terreno va a estar ocupado por árboles y va a producir determinado servicio. Después lo usás para venderlo, para hacer madera, para lo que necesites, ¿no? Y todo lo que es ambiente se encarga de lo que es bosque nativo. Que ahí funciona la ley de bosques, La ley de bosques. 26.331. Claro, que lo que tenía que suceder con esta ley de bosques es que se produzca el ordenamiento territorial en cada lugar, ¿no? Claro, que hace se poquito separaban. tuvimos acá ese tema del ordenamiento territorial que se estaba haciendo. Sí. No sé si estuviste participando de esas preguntas que hacían o... No, a mí no me entrevistaron. Tengo un colega en la base que, bueno, él es arquitecto y él estaba trabajando en ese proyecto. Pero no sé si tenía que ver con el ordenamiento territorial de los bosques nativos, sino que con el ordenamiento territorial en otro aspecto. Me parece que... Sí, en lo urbano. Urbano, me parece. Creo yo, ¿eh? Tiene, sí. Claro, sí, pero están vinculados. ¿Están vinculados? Está vinculado porque donde, digamos, se determina un uso, bueno, digamos, no, hay ciertos usos que se van a poder realizar y ciertos que no. Claro. Acá estamos mirando acá un tema técnico porque aparece segmentos de 60 minutos, o sea que a los 60 minutos sí, se va a cortar. Quedan 4 minutos. Bueno, igual estaba pensando que no está mal que vayamos tratando de ir hacia nuestra pregunta final, pero bueno, no, primero por ahí tenés algún otro tema que te gustaría tocar. Con Rodrigo no. Rodrigo, ¿alguna otra cosa un que poco te gustaría comentar? El viaje de él también, que estuvo en el norte por ahí. Ah, ese viaje, eso me parece que da para una entrevista sí, entera. Sí, bueno, a mí el norte me encanta, el norte es. Pero bueno, también ves mucho esto del desmonte, el tema de en Salta, Jujuy, Santiago. Eso lo ve. Y se hace como sin control, ¿no? El lugar está sembrado hasta el costado de la ruta. Y esto que te decía un poco de la ley de bosques también, ¿no? El separar el territorio en 3 sectores, ¿sí? Mediano, alto y bajo valor de conservación. Y empezar a identificar, bueno, qué es lo que se va a conservar. Ahí un poco también hablábamos en la revista. Las comunidades indígenas que viven dentro de los bosques, que por ahí tienen como cuestiones sagradas estar ahí adentro. Hay un caso que pasó en lo que era antes Alto Paraná, en Misiones. No sé si conocen esa papelera grande que ahora es Arauco. No. El Estado había vendido un montón de tierras a la empresa y la empresa forestó, pero habían quedado comunidades aborígenes ahí adentro. Y hace un poco, en la zona de Puerto Piraí, empezaron con un grupo de vecinos que se reunieron y todo, por las problemáticas que tenían por la cantidad de herbicidas que se echaban, porque allá combatir las malezas es muy difícil, por el calor, la temperatura, las lluvias. Entonces necesariamente la producción va acompañada de eso, del uso de agroquímicos. Empezaron a reclamar y todo, y bueno, el Estado hace una expropiación de tierras y le empieza a devolver de a poco, le compra de nuevo la tierra a la empresa y se las empieza a devolver a estas comunidades que ya estaban... Hubo una entrega de tierras. ...instaladas ahí, que en algún momento eran de ellos, el Estado se las vendió a la empresa y ahora el Estado se vuelve a hacer cargo. Se las devuelve. Y se las devuelve, pero a medida que la empresa va cortando, que llega la plantación al turno de corta, cortan y entregan. Entonces, bueno, hay como... Bueno, esto que te decía hoy, de reunirse y reclamar. Claro, importante, la comunidad organizada... Y tienen todo agricultura. Si ustedes van, les encantaría. Hacen muchos kilómetros en la selva para poder llegar a Puerto Piraí, por ejemplo. Sí. Y en esa comunidad es como que hacen como trueques, ¿no? Intercambian pan, el que hace animales, mandioca, maíz, de todo. Y trabajan todo el día la tierra. Muy, muy lindo, la verdad. Misiones me encanta, así que ya me imagino yendo. Sí, debe ser algo así. Sí, acá bueno, se nos quiere bueno. cortar esto. Yo no sé si por ahí cuánto va a dar, pero de última le damos otro clic al sistema para poder seguir grabando. Pero bueno, sí o sí te tenemos que preguntar. Te tenemos que preguntar algo que, no, no, mirá, que nos digas que le guste cocinar. Sí, está la pregunta esa y la puede ir pensando. Hagamos un corte, sí, así te da posibilidad de volver a grabar otra ahí hora. Está, ¿no? Bueno, vamos a probar. Una pausa entonces.